¡Te la hemos colado! Y aquí llega Miner para contarnos a quién se la han colado en el día de hoy. ¿Qué pasa, pirata? Buenos días. Bueno, se la hemos colado a María Inés. Nos vamos a Galicia. La historia es que María Inés se casa dentro de unos meses en un pueblecito muy bonito de La Coruña. Lo tiene todo muy atado, todo en orden, hasta que nos hemos enterado. Y a partir de ahí, pues y bueno, a partir de ahí, claro, puede haber pasado cualquier cosa. Sí. Sí, buenas tardes, María Inés. Sí. Buenas tardes, mire, soy Pipo del Pazo. Ah, hola, Lo de la boda, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, bien, pues la verdad es que todo sobre ruedas, todo genial. Vale, pues a ver cómo te digo yo esto. Vosotros la boda la teníais el 19 de septiembre. Sí. Vale, bueno, pues ha surgido un pequeño contratiempo. ¿Cuál? A ver cómo te explico yo esto. Nos han llamado diciendo que la sobrina de Rajoy, que se quiere casar aquí y ha elegido esa fecha. Entonces, entonces no vamos a... Sí, dime. No, nada, nada, que me estás dejando ahora mismo a cuadros. No, pero no es mucho problema, ¿no? Pues sí, es bastante. ¿Por qué? Porque teníamos ilusión en que fuera ese día, porque es mi cumpleaños y aparte ya tenemos las invitaciones hechas y tenemos todo hecho ya. Bueno, pero eso se puede cambiar, ¿no? A ver, cambiar se puede cambiar, pero ¿quién me paga a mí los gastos de las invitaciones que ya tengo en casa? Entonces ahora tendría que pedir otras invitaciones para cambiar la fecha. Pues le dices que te equivocaste, yo qué sé, pues que fue un error de ellos. No, que me equivoqué no se lo puedo decir, a ver, es que no, a ver, no cae bueno, de cajón. Pues donde hay dos... Me voy a equivocar tres. En el día de mi boda, vamos, es que tontos teníamos que ser, pero es que no lo concibo, a ver, bueno, no. Lo siento. Bueno, yo te voy a proponer una solución que se me ocurre aquí ahora, según estoy hablando contigo, porque cambiar el cumpleaños no puedes. No, porque mi cumpleaños es el sábado. Y querías aprovechar la tarta, ¿no? Claro. Y lo que son de la boda la metías en el cumpleaños, claro. Hombre, yo, como te digo, te propongo otra cosa y es hacer los dos juntos. Va a ser mucho follón. Yo no, si porque quieres... al final va a salir todo hecho una mierda. No. Yo si quieres os lo presento y luego me imagino que vendrá Rajoy y te sacas... En fin, no sé, digo... No, vamos, y aún encima que no soy de su partido. Es una pareja majísima, hombre, era lo que me faltaba. Yo no soy de su partido y me voy a hacer una foto con Rajoy. No, y mucho menos que... Vamos, no, es que no, me niego. O sea, me niego rotundamente. Bueno, pero yo te digo una cosa. María, Inés, la sobrina es una chica muy maja, ¿eh? Me da igual, yo no quiero ver a Rajoy ni en pintura, porque aparte sé que si lo hacemos ahí el mismo día, va a haber follón, porque es que mi suegro está con... Vamos, no. Yo sinceramente creo que puede quedar hasta bonito. Pero me da igual, no quiero, o sea, me niego. Imagínate los invitados que pueda tener esta chica. A ver, pero es que me da igual. Nosotros, por ejemplo, también tenemos las habitaciones todas pagadas. No, pero no, a ellos, porque son gente de dinero. Pues no. A ver, yo tengo un contrato firmado con ustedes y ustedes tienen que cumplir con quien tienen que cumplir. Tenías. Pero es que raro. O sea, que yo por tiempo no es. Y ahora no me vengan diciendo no. O sea, es que no, me niego, tío. Es que me niego, vamos. ¿Y no. ¿Qué quiere que haga yo? ¿Que me cierren el local? Es que yo a ver, y no puede cambiar ella de día. Tiene que ser acojonante este día. La misma conversación no, que está teniendo conmigo la puede tener con ella. Es que se le ha puesto las narices que tiene que ser el 19. Vale, y yo también. A ver, mire cómo lo arregla y arréglelo de lo mejor posible, si pero quieres, yo ponemos... la fecha no la muevo. ¿Y si te ponemos una carpa fuera ahí para que estéis vosotros? No, vamos, ni de coña. Estamos en septiembre, era buen tiempo, el lado bueno me da que igual, lo ocupen ellos, pero llevamos vosotros... gente de mucha edad y no es plan de tener a las abuelas de noche en una carpa y en el medio del jardín, o sea, Pues eso no es problema, podríamos poner unos pero es que me da igual, pueden poner lo que tengan que poner, pero no, o sea, no. Unas no, tirolinas. Lo siento, pero no. Es que... Unas combas. No, porque, a ver, yo dejé todo contratado. ¿Yo con qué cara voy ahora a la gente que le di una fianza a decirle que me cambien el día? Es que, ni de coña. Usted sabe las cosas que tengo yo contratadas para la boda. Yo tengo María las invitaciones Inés, en casa. María Inés, está... Tengo el fotógrafo contratado, tengo el videógrafo contratado, tengo todo contratado. María Inés, yo ahora está tengo que empezar de fuera. Joder, María yo Inés, estoy fuera. Yo... Tranquila, que te la hemos colado. No, es que no puedo estar tranquila, joder. Yo ya sabía, mira, tenemos tanta ilusión en la boda que sabía que iba a salir algo mal. Y el hijo de Rajoy se cago en la macho. María Inés, que te la hemos colado. Te la hemos colado. Marinés, Marinés, que te la hemos colado. Esto es Rock FM, el pirata y su banda. Es una broma de Gonzalo. La madre que lo parió. Es que lo mato, te lo juro que lo mato. Y él lo sabe, jolín. Lo voy a matar.